Vale, pues pasamos a asuntos de la alcaldía de presidencia, donde no hay ninguno. Pasamos al punto número 20, asuntos que se declaran de urgencia, no hay ninguno. Y ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz de coalición. Sí, bueno, primer pregunta, las preguntas de los, valga la redundancia, del último pleno o de los últimos, pero vamos a nombrar el último, no nos han dado traslado. Si yo no recuerdo mal, en el último pleno su compañera se levantó y se marchó, hizo una pregunta. Ay, perdone, lo ves. Ya, se le contestó y ya arrancó. Yo mismo cuando dije, no sé si del último o del anterior. En el del 11 de julio, que es el ordinario, que es donde hay preguntas, los extraordinarios no hay preguntas. No hay ruegos y preguntas. En el último pleno fui yo la portavoz. Sí. Y le hice una pregunta y usted me dijo que me contestó por escrito y no me levanté. Le dije, bueno, pues cuando me conteste otra pregunta por escrito, mire, sí, pero. Si yo no recuerdo mal, usted preguntó que quién era el responsable de la bandera azul. Yo sí. Entendí que usted se refería a un organismo superior. Le dije, mire, pero ¿usted a quién se refiere? Y me dijo, bueno, pues como usted no me pregunta. Usted me dijo que me contestaba por escrito y yo le dije a usted. Bueno, mire, pues, esto, eso es tan sencillo como ir al acta. Vale, como ir al acta y verlo. Pero no habían preguntas, ¿eh? Una aclaratoria, señorita. Mire, sí. El tema está que, claro, con la polémica, con el problema que se nos surgió con la secretaría, las actas deben constar y lo que propongo, si le parece bien, recuperarlas y en base a eso contestar. No, claro, pero vamos, en la última ordenanza, el último pleno, eso fue así, no hay ninguna pregunta, se levantaron y se fueron. No, no, pero lo verificaré y si fuera así se le contestará. Bueno, pues en el acta de la última sesión, que nosotros no tenemos, si hay una pregunta. Bueno, si está ahí, está, mira tú qué tontería. Vamos a revisar ahí, el pues acta. Está ahí, pues que se responde. Pero de todas formas, le digo, como no es solamente la única pregunta que falta por contestar, yo ya me adelantaba al decir, no sé si el último, penúltimo y los que vengan para atrás. Vamos a ver, ahora mismo saben que no está Vicente. Todo esto lo tenía él en sus archivos, en sus carpetas y en su. Señora alcaldesa, si tienen alguna, usted, a ver, tomaba nota. Si tiene alguna que no se la ha contestado y la quiere reiterar, hágalo. Pero vamos a ver. No, por falta de tiempo y además porque me puedo acordar de alguna, pero yo no me ruegos y preguntas, meses, discúlpeme, meses. Ruegos y preguntas del último pleno. Por la señora concejal Machín Martín de Coalición Canaria se formulan las siguientes preguntas. Pregunta de quién es competencia la retirada de la bandera azul de la playa del pueblo de Playa Blanca. Le contesta la señora alcaldesa que es de un organismo autónomo, que ahora mismo no recuerda, pero que le contestará por escrito si esa era la pregunta. Por la concejal del ICE, y ya está, y ahí se marcha usted, no hay más preguntas. Simplemente contesto que cuando ya me a ver, las otras señora concejal, usted abandonó el pleno igual que sus compañeros, eso es legítimo. Reitéreme, José, es que aquí habíamos mucho y de hecho cuando se acabó yo la no función, sé si usted recordará. Perdona, no, Rafa, corrígeme si me equivoco, cuando se acabó el pleno, ya que nos fuimos todos, ustedes se quedaron sentados en la mesa del orden día, estabas tú con muleta. Cuando ya acabada la función, salgo por la puerta y usted le manda al reportero del Ayuntamiento de Yaiza que por favor me llame para hacerme una pregunta sobre la pregunta que ya había formulado en pleno. Bueno, en cualquier caso... Lo importante, señora alcaldesa, además de verificar eso, es que nos ahí, mira, acaba de leer que hay una pregunta. Y usted misma acaba de leer que usted dice que contestará por escrito. Sí, pero ¿verdad? Es que parece ser que ese no era el sentido de la pregunta. Que la pregunta que ella quería saber, por lo que la concejala comenta luego con los concejales del grupo de gobierno, que por eso no se contesta, es quién era el concejal responsable de esa bandera azul. Que se le dijo que era Jonathan. Por eso no se contesta esa pregunta. No sé si los chicos tendrán los mensajes y los WhatsApp y esas cosas que se mandaron, pero eso fue así. No obstante, si quieren saber quién es el organismo autónomo este o europeo, se le dará. Sí, se la acaba de leer la señora alcaldesa. ¿Quién es responsable? No habla ni organismo autonómico, eso lo dice la señora alcaldesa, no dice organismo. ¿Quién es el organismo? No. Aquí ella pregunta y repito. Por parte de la señora concejal Machín Martín de Coalición Canaria se formulan las siguientes. Pregunta de quién es competencia la retirada de la bandera azul de... No, ¿de qué concejal? ¿De quién es competencia? ¿De quién es competencia la retirada de la bandera azul? Le contesta la señora alcaldesa que es de un organismo europeo, pero que ahora mismo no lo sabe y que le contestará por escrito. Esperamos la contestación. Bueno, pues yo, si es el concejal es Jonathan y si es el organismo lo tengo que preguntar a Andrés Curbelo, que es el que lo maneja. Y se le contestará por escrito. Esa es una pregunta, la última, ¿vale? Pero con respecto a los últimos plenos también hay más preguntas. No ha respondido a ninguna. Puedes revisar junto con el señor secretario todas las actas, mirar todas las preguntas que se han contestado y si queda alguna, pues contestar. De todas formas, señora alcaldesa, yo las preguntas se las hago a usted, no se las hago al señor secretario. Y me consta, y todos creo que algunas, los concejales y la gente que viene a los plenos, cuando yo hago preguntas, usted toma nota y dice, estoy tomando nota, se le contestará por escrito. Entonces no diga que si es el secretario. Las preguntas son para usted y usted es la que me tiene que contestar. Perfecto, ¿vale? Muy bien. Bueno, siguiente, empiezo con las ruegos y preguntas de este pleno. Nos preguntan vecinos en Uga cuándo se están recogiendo los enseres en el pueblo de Uga. Nos comentan que están sin recoger desde el pasado viernes, que el lunes es festivo, estamos a jueves, y saber primero cómo se está llevando la práctica y ponerles en conocimiento de estos hechos. Pues los enseres siempre se han recogido de la misma manera, creo yo. Se llama al parque móvil. El parque móvil concreta con el vecino dónde y qué día se le pasa a recoger y se recogen. Yo creo que usted se refiere a unos sillones, unos sofás y una cosa que hay incluso... Yo en concreto no lo sé, no, no se refiere a eso. Porque yo lo vi y me llamó la atención. Entonces, ¿cuál es el sistema? Yo la verdad no le puedo concretar con exactitud. Y el concejal del área no se encuentra aquí. Usted llama al parque móvil. El parque móvil le dice... Mire, nosotros pasaremos por su casa tal día y a tal hora. Tenga usted los enseres preparados. El parque móvil pasa, los trabajadores pasan y se llevan los enseres. Bueno, pues nosotros nos hemos puesto en conocimiento. Yo, la verdad, no sé. Lo que pasa es que luego hay gente que saca los enseres. Claro, ¿qué ocurre? Que hay gente que expone los enseres, que es a lo que yo me refería, le iba a contar, que yo también me llamó la atención, y los pone al lado de los contenedores de la basura. ¿Qué pasa? Sin haber llamado. Claro, sin haber llamado. Es decir, van allí y ponen, que la verdad desconozco quién, pero además fue cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, y lo vi. Van, ponen allí los sillones, como ocurre pues en muchos sitios, esto no ocurre en Uga solamente, sino en más sitios. Y bueno, ya me imagino que a lo mejor el encargado no se ha dado cuenta. Sacan el viernes, ¿vale? Están todo el sábado y el domingo, y hasta el lunes que no se le dice la notificación o se la da los propios camiones de la basura al parque móvil, hasta el lunes se retira. Y si pasa lo que pasó este fin de semana, que seguramente fue la llamada de los vecinos con toda la razón del mundo, lo digo porque conozco la situación y sé hasta dónde están unos y otros, ¿vale? Y perdón, alcaldesa, que digo esto porque pasó la semana pasada. Viernes se sacaron, sábado, domingo y lunes, que fue festivo. Un montón de días, los enseres en la calle, es normal. No, varias cosas. En cuanto al procedimiento, me queda claro que se sigue con el habitual de llamar. Sí. En cuanto a que estén ahí y no hayan llamado, sí, pues será así, no puede ser ni que sí ni que no. Pero una cosa, efectivamente, que sea el viernes, sábado, domingo, lunes, lo único que, aun siendo así... Y aún siendo, echándole la culpa que sea, que no lo sé, si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Hay que recogerlo. Y que no puede llegar jueves, que hoy jueves, y estar allí. Y muchas veces, hay que recogerlo. No puede, sí, porque aunque se dice, mira, lo puso el viernes y está hasta el lunes. Bueno, se puede entender. Eso es verdad. Se puede entender, pero no pedimos que si está así, que lo retiren antes, que no esté una semana o cuatro días o tres o lo que estén, ¿no? Bueno, eso con respecto al tema de... Y después, con respecto al parque que está también en Uga... vamos, donde están los árboles más frondosos del municipio, ya sabe cuál es, ¿no? Porque, nos llevan quejas de que está sucio y que hay que limpiarlo. Ahí se limpia. Lo primero, que pasa saber es que... ¿cada cuánto tiempo se limpia? Esa es la primera pregunta. No lo sé, yo eso sí es verdad que te lo contesto por escrito, pero no tengo ni idea. ¿Cada cuánto tiempo se limpia? Que tendrá un programa de limpieza, digo yo. Habrá que preguntar a los encargados y decir cuánto... Y hemos recibido quejas diciendo que... Sé que se limpia. Pero allí, a veces también la ciudadanía, los que vivimos, los que tenemos perros, tenemos que colaborar. O sea, lo de los perros es algo bestial. Y bueno, también no sé si habrán oído o oirán que la policía está haciendo una campaña fuerte para que la gente se conciencie, y si llevan a un perro a hacer sus necesidades a algún sitio, que por lo menos vayan dotados de los medios necesarios. Es decir, es que no se puede. Entonces, ¿que usted quiere saber cada cuánto tiempo? Yo le preguntaré, sí, porque no tengo ni idea. Sí, sí. Pero que también es verdad que tenemos que entre todos mantener las cosas limpias. O sea que usted va hoy al parque. Lo ve a lo mejor limpio, medianamente limpio, porque limpiaron por la mañana. Y por la tarde he ido yo, no me lo ha contado nadie, he ido yo, y verá que yo he hecho una porquería. O sea que a veces... No deja de ser cierto, lo único que después, lo que el vecino, entiendo, exige algo. Me han exigido cuando estuve gobernando. Yo también digo eso porque es la verdad. Pero después dice, vale, bien, pero no puede usted limpiar, por ejemplo, cada mes. O sea, entonces, el ayuntamiento tendría, por ejemplo, que limpiar, si no cada día, pues cada semana, es decir... Que la programación, primero saber cuál es, y si está siendo cada mes o cada dos meses o cada lo que sea, pues que sea cada menos tiempo porque está sucio. Yo o sea, al final le puedo preguntar a los chicos que están allí en UGA que son efectivos, es decir, yo más creo que vale, que no, que las cosas cuanto más limpias estén mejor y todo. Y si se está descuidando, que no se descuide tanto. Pero que a veces también tenemos todos que arrimar un poquito el hombro para que las cosas estén limpias. Bueno, también preguntas. Vamos a ver, personal de convenio, la pregunta es obvia. Personal, hemos escuchado por los medios de comunicación y por vecinos que están saliendo convenios, o han salido ya, o están a punto de salir convenios para... Ya salieron, ya la gente ya está trabajando. Vale, cuéntenos un poco de dónde viene la subvención, si hay subvención, si no, es dinero no, directo. No, ese dinero es íntegro nuestro. ¿Del ayuntamiento? Del ayuntamiento, en la parte nuestra, que fue alrededor de 95.000, teníamos 100.000 y se quedó al final en 95.000 porque tuvimos que hacer una aportación a la mancomunidad por otro asunto. ¿Y a cuántas personas se han contratado con eso? 17. ¿17 personas? 17 personas. Entonces, ¿durante tiempo? 6 meses. 6 meses, vale, un poco para... Con un salario bruto de 680 euros. Y creo, recordar que son 6 horas, ¿no, Tato? 6 horas. Vamos a ver, ahí el gobierno de Canarias habilitó, bueno, se dice que habilitó unas partidas para cubrir el 50% de lo que aportaba cada ayuntamiento. Es decir, en el caso nuestro, el gobierno de Canarias nos hubiese dado 50.000 euros. En el caso de Tías, que eran 200.000, lo que ellos destinaban de su propio presupuesto, hubiese sido 100.000. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Yaiza y de Tías, el secretario y el interventor dicen que eso no es posible porque hay una ley que impide la contratación combinada entre dos administraciones. Es decir, lo puedes hacer o bien tú solo con fondos propios, pero desde que concurre otro organismo tú no te podías adherir a lo que estaba estableciendo la FECAN y el Servicio Canario de Empleo. Tratamos de subsanarlo en varias ocasiones, nos dieron muchas vueltas, y se aproxima diciembre, si ese dinero no se ejecuta, lo pierdes la oportunidad y lo sacamos como mancomunidad. Nosotros con nuestro dinero y Díaz con su dinero. ¿Cuándo se mandaron esos listados? Esos listados se enviaron al INEM desde junio o julio, por ahí, con los requisitos que establecía tanto el Servicio Canario de Empleo como la FECAM. ¿Cuáles son esos requisitos? Esos requisitos eran 6 meses en el paro, 6 meses de empadronado en tu municipio e informe social. Y las 17 personas cumplen con esa. Hubiesen sido muchas más, porque tenemos muchos más informes sociales, pero el dinero solo dio hasta ahí. ¿Qué departamento es el que está verificando de que esas condiciones se cumplan? Desarrollo local, y los informes se emiten en servicios sociales y desarrollo local. La oficina de desarrollo local. La mancomunidad. Es decir, esto es un tema que llevó la mancomunidad. Sí, que son los técnicos los que han elegido. Sí, aquí, sí, sí, sí. Por los informes, quiénes acceden al trabajo y quién no. En cuanto a quejas de... Conocemos que la rotonda de UGA, bueno, la del Morro, la que está sin acabar, hace bastante tiempo, no me acuerdo quién estaba gobernando, si nosotros mismos o ustedes tuvimos conocimiento de que el pleito... Se ganó el Cabildo. Y por lo tanto el Cabildo tiene derecho a ejecutar las obras tal y como quería, pero claro, eso estoy hablando, pero le digo que no me acuerdo si fuimos nosotros cuando estábamos gobernando, pues no sé, más de 2 años seguro, ¿no? Después incluso sé que por parte del Cabildo hay unas inversiones que están llevando a los ayuntamientos y demás, pero claro, o sea, veo un montón de cosas, veo la sentencia, veo que hay dinero para ejecutar ciertas obras, pero la rotonda sigue igual. No, pero las obras, dinero que no ha llegado, también se lo tengo que decir, las obras se cogió, porque vamos a ver, No, el dinero que nos daba el Cabildo era para obras que eligiera el Ayuntamiento, no para obras de la competencia del Cabildo. Es decir, esa carretera es del Cabildo. Y quien tiene que ejecutar esa obra es el Cabildo, no el Ayuntamiento. No, si yo eso estoy de acuerdo al 100% con usted. Entonces, yo estoy diciendo que es porque no se ha ejecutado, no que no, pero la culpa sea del Ayuntamiento, ni mucho menos. Casi sino. Yo se lo pregunto al consejero de Obras Públicas, que en este caso es José Antonio Gutiérrez, y lo que me dice es que no tienen dinero, que no tienen dinero, que no tienen dinero. Lo digo porque cuando... Porque si se refiere a las inversiones, y discúlpeme, las inversiones es obras que nosotros elegimos, pero de competencia municipal, como por ejemplo el castillo, que está el Castillo del Águila, bueno, Playa Quemada... Vamos a ponerlo entre comillas, lo de competencia municipal. Entre comillas. Sí. Entre comillas y más, para bien del Ayuntamiento, porque yo también entiendo que el castillo, que el charco de los clicos, yo entiendo, a mi parecer, que también tienen que arreglarlo con dinero de ellos, porque pertenece al Cabildo y no al Ayuntamiento. Sí, pero le digo que es titularidad nuestra. La carretera aquella es titularidad del Cabildo. Es un parecer particular. Y en concreto, yo el castillo no lo valoro porque no tal, pero en concreto creo recordar que había un dinero para el charco de los clicos, no sé si para... o iniciar el proyecto. Bueno, ellos quieren hacer como un agujero. Tienen que hacer... No, pero sí. Yo estoy hablando de la electrificación del Castillo del Águila. No, escúcheme. Del dinero que el Cabildo va a repartir. Sí. Vale, para el Ayuntamiento, usted está diciendo que lo reparte para obras que sean competencia municipal, ¿vale? Estamos de acuerdo. Claro. Bien, yo sigo avanzando. Lo de la rotonda, me gustaría que lo hiciera. Ojalá que se hiciera con dinero que no esté dentro de esa partida, sino que esté propio del Cabildo, ¿vale? Claro. Eso estamos de acuerdo. Presionen ustedes para que se lo hagan. No, no, y además, es que si no, usted se encuentra con un escollo en intervención. Porque intervención le va a decir, no, mire, usted no puede disponer este dinero porque sencillamente no es titular de esa carretera. No, simplemente decir, nosotros simplemente lo que pedimos es que sea de Cabildo, sea del Gobierno, que en este caso sabemos que es del Cabildo, oye, que llevamos todo el tiempo separado ahí, que se presione al Cabildo, al consejero de turno, al que sea de turno, para que se haga, nada más. Y en cuanto a la elección de las obras que se van a hacer y demás... Hombre, si quiere que le diga mi comentario, lo de hacer el proyecto para hacer un agujero en el charco de los clicos y salir para adelante, ¿sabes? Eso no está dentro de... No. Eso lo tendrá pensado el Cabildo, bueno, para hacerlo pues que sepa, con su dinero. Que sepa que es criterio de Coalición Canaria y ahí dice que, hombre, andas a hacer el agujero ahí, que arregle la rotonda al morro. Pero es una consideración que usted puede hacer o no, pero que por lo menos que sepa que este grupo político lo piensa. Bueno, eso en cuanto al tema de la rotonda del morro. Después... Con respecto, también nos llega... las obras que se están haciendo en Playa Blanca, que está ejecutando, si no me equivoco, la promotora del plan parcial, Montaña Roja, si va a tener acceso, y si no está previsto que se haga, acceso a las calles y las aceras para minusválidos, que yo creo que, bueno, creo no, es una obligación hacerlo así, y pedimos que se haga. Hombre, entendemos que sí, el proyecto de todas maneras lo tiene la oficina técnica y tienen que cumplir con la accesibilidad, eso está claro. Bueno, pues que el proyecto cumpla y que cuando lo vayan a hacer, que cumplan también con eso. Es un ruego por parte de nuestro grupo político. En cuanto a... Y dos temas de... con respecto a la Jeria, vamos a ver, proyecto del alumbrado de la Jeria. Proyecto del alumbrado, si vamos a hablar de cuando se redactó, pues seguramente empezaremos aquí a decir cifras, pero hace mucho tiempo se redactó el primer proyecto de electrificación de la Jeria. Cuando yo entré de concejal, yo recuerdo que ya existía un proyecto, es decir, ya después se mejoró, se perfeccionó, pero ya existía un proyecto. Bueno, recuerdo reuniones gobernando en la oposición, recuerdo 1000 reuniones con vecinos de la Jeria, y que los vecinos de la Jeria pedían ese proyecto, y que todo el mundo, cuando veía el proyecto, incluso decía, oye, pues mira, esto por aquí no, esto por así, aquí sí, por el tal, esta casa sí, esta casa no. Y recuerdo tener el apoyo, es que digo que a lo mejor incluso fue gobernando, gobernando con digo, la preocupación nuestra. Sí, fue gobernando incluso con ustedes, no lo recuerdo. Están contrataciones. Que lo que dijimos fue, mire, la luz tiene que llegar a todas las casas y negocios, sino cuarto de apero, casas y negocios, del pueblo de la Jeria, porque sabe que con el tema del plan especial que abarcan esos municipios, para nosotros es solucionar lo de nuestro municipio. A todas, porque claro, ya sabe que si una está más lejos pero vive, el otro está más cerca pero no vive, el otro es un negocio, el otro está... Entonces, nosotros, en ese tiempo... plasmamos, y además los vecinos, les digo que fueron tantas reuniones que ellos mismos veían el proyecto y veían si estaba o no estaba. Nosotros abogamos desde aquí por lo mismo que creo que puede ser el parecer de todo el mundo, que es que la luz llega a todos sitios, lo que no vamos a hacer es un proyecto y que llega a unos sí y a otros no. Ese es nuestro ruego. El proyecto que se va adjudicar es el de usted. Sí, no, el mío no. Lo que dice lo del mío como si yo lo hubiera hecho. Ojalá, a ojalá, ver, ojalá. Para que quede claro. Ojalá. Es decir, el proyecto, que además ya estaba en manos del Cabildo, es el de siempre. Y si hubo modificaciones... nunca hubo proyectos de siempre, de doña Lali. Nunca hubo, de verdad. Nosotros lo que hicimos fue dar prisa al Cabildo para que lo adjudiquen y lo ejecuten. Y ahora mismo se encuentra en contratación del Cabildo. Es decir, a punto de... dentro de los procedimientos legales establecidos para adjudicarlo. Pero nosotros ni lo modificamos, ni quitamos, ni pusimos. Lo que ustedes aprobaron, eso es lo que se va a ejecutar. Mire, se lo digo, por si no llega a todos sitios, pues usted sabrá si no llega a todos sitios. Ya, pues, y se lo digo, que si falta alguien, nosotros lo que podemos hacer es el esfuerzo de coger, habilitar una partida y nosotros ayudar al Cabildo a ejecutar. Yo sí lo sé. Y mire, le digo, el ruego, ¿no? Que es lo importante porque para eso es esto. Llevan 2 años gobernando. ¿El agua lo sí, mismo? Llevan 2 años gobernando. No vamos a estar, lo que dijo usted, primero que como ni yo hubiera sido el alcalde, yo era un concejal más de un grupo de gobierno que intentó hacer lo que pudo. Ojalá hubiera hecho yo el proyecto. Pero del proyecto que quedó, cuando nosotros salimos, ya han pasado 2 años. Es decir, que no fue ayer. Entonces yo lo que pido es que no el proyecto que cuando llegué de concejal vi allí, no el que ratificaron los vecinos, no, sino que el proyecto lleve a todas las casas, el ruego que nosotros hacemos. Entonces, mire, ¿por qué en cuanto ha tardado tanto tiempo? ¿Quién es el culpable de tal? Pues mire, yo puedo decir, mire, es que el proyecto que cuando yo vi... Que aquí no hay culpable. No, porque cuando el proyecto llegó, fue el vecino, a lo mejor no fue ni yo, ni el concejal de turno, sino fue el vecino que dijo, no, mire, es total. Entonces lo que se hizo es, mire, para todos. Pero digo porque surgió la discusión entre vecinos de, no, pues yo vivo más, yo vivo menos, yo tengo niños chicos. Eso se habló en la reunión. Tú estás muy lejos y, claro, se va a gastar todo el dinero en la calle en llevártelo a ti. No, pues yo tengo un negocio. Entonces, claro, se crean discusiones entre vecinos y creo que no es justo. Y nosotros queremos que se lleve a todo el mundo. Ese proyecto se aprovechó y ese proyecto ha ido a todas las consejerías, dado lo delicado del espacio del Cabildo. Sí. Si usted empieza a modificar, empieza a incluir, no sale ni en 5 años, porque patrimonio, que se habían lapas, que si no sé cuánto, otra vez para patrimonio, no sé, o sea, ha ido medio ambiente, ha tenido que ir por todos los ámbitos habidos y por haber del Cabildo. Y finalmente está en contratación. Yo ahora mismo no recuerdo si llega o no llega. Le digo, fue el proyecto que el anterior grupo de gobierno al que usted pertenecía y además era usted el responsable, se dejó. Y con ese se empezó a trabajar para no demorarlo más. Ya le digo, si queda alguna casa por fuera, que ahora mismo no lo recuerdo, pues se tratará de llevar porque efectivamente todos tienen el mismo derecho. Pero que el proyecto no se ha cambiado. Si usted lo recuerda, es el mismo. No, vuelvo a insistir, señora alcaldesa, no vamos a decir que si es el mismo de uno o si es el mismo de otro, porque le digo... No, se lo digo. Que yo no hice el proyecto. No se lo digo para... Ni siquiera estoy echando la culpa de que estaba antes, se mejoró, se empeoró. Esto no es cuestión de culpa. Es cuestión de arrimar el hombro e intentar arreglarlo, por supuesto, sin dilaciones. Estoy de acuerdo, eso estamos todos de acuerdo. Sin dilaciones, simplemente es eso, es una petición nuestra y, oye, que se acoja de la mejor manera posible. Si queremos todo hacerlo legal, porque eso es un proyecto que además ejecuta al Cabildo. Sí, si el Cabildo no cuenta se le solicita con los permisos, pues tú verás. Que se solicite al Cabildo o a los organismos pertinentes. El ánimo es que se haga para todo el mundo, nada más. Quería saber la intención del grupo de gobierno con respecto a la carpa de Uga. ¿Qué intención tienen? ¿Si la van a dejar, la van a quitar? ¿O si en el caso de que la quieran quitar, cuándo la piensan quitar? Pues la verdad, nosotros no hemos barajado el quitar la carpa de Uga. ¿Es una pregunta? No. No sé si algún concejal, que no me lo haya transmitido a mí, pero no está en nuestro... Nosotros entendemos que el recinto ferial está bien. Prueba de ello, yo creo que la Wine Run se desarrolló bastante bien y yo no veo la necesidad de quitar la carpa de Uga, hombre. No solo eso, sino que te voy a puntualizar también que el colegio de Uga es un recinto bastante pequeño, pero la cantidad de alumnos que tiene y hay muchos eventos que se hacen y que se celebran precisamente en esa carpa también. Yo, la verdad, nunca he estado dentro sí, de es verdad que está el deterioro un poco. Hombre, pero... Porque supongo que es un poco... No, o sea, es que es lógico. Pero que sí tiene su utilidad durante el año. O sea, este grupo de gobierno no ha barajado esa posibilidad. Vale. Bueno, con respecto a... Creo... Si es el grupo de gobierno, la misma, más o menos el mismo sentido, ¿no? El mismo sentido de la pregunta, con otro caso distinto. Si el grupo de gobierno va a hacer algo con respecto a la parada que hay en Uga, la parada de la guagua... Si tiene algo pensado hacer, de cambio, por la mejora, por las quejas de los comercios y demás, comercio, gente, es decir, si hay alguna... En segunda fase, a Entonces el Cabildo ha parado esto de las marquesinas y estamos pendientes a ese tema. Para sacarla, entiendo, del pueblo. Del pueblo y ponerla, pues, enfrente de la iglesia. El bosquecito que tenemos en lugar. Y poner el bosquecito. El bosquecito sucio. El bosquecito, sucio. Pues allí la vamos a poner, a colocar ahí. No. ¿Y el Cabildo eso lo tiene avanzado o es una promesa de futuro? Vale, no hace falta que me diga más nada. Nadie. Porque me doy la mano así, suficiente. Sí, tres marquesitos. Bueno, y con respecto a un tema que me tiene previsto el ayuntamiento y se ejecutará desde que tengamos el procedimiento terminado, es paso de peatones en esa calle, elevados. A ver si es verdad, porque cuando estuvimos de, yo creo que también gobernando con usted. ¿Es la primera vez que lo digo? Que no, con usted, los pasos de peatones elevados ha estado en discusión en la oficina técnica. Gobernando con usted, el concejal, creo que Juan Lorenzo se acuerda, porque compartimos pero el gobierno, sí son, ni se sabe las veces que yo soy totalmente partidario y que habían informes técnicos, no recuerdo de quién, de unos que decían que sí y otros que no, y no se pusieron ni ahí ni en Playa Blanca, ni en ningún otro sitio, que son tan necesarios, porque los técnicos no lo permitieron. Y estoy hablando del centro de Playa Blanca, no hablo de carreteras como la de CEMES, las casas, no. No, en esa está claro que no puede ser. Ah, bueno, hablo del centro, que ojalá que lo hagan, ¿no? Ojalá que lo hagan. Ahí es necesario. Último, el último ruego, vamos a ver, en la casa de los Caleros, bueno, sí, supongo que la casa, la podrán conocer así, la casa de los Caleros tenía una casa, pues no sé los años que tendrá, pero más de 100 y más de 200, y ustedes que son de Uga, seguro que conocen la historia del pueblo mucho mejor que yo. Esa casa se intentó que no se derribara, incluso ustedes participaron en negociaciones con los propietarios. Y después cuando ya dejaron, se practicó cuando fue la censura, seguimos nosotros con las negociaciones, hecho que la casa no se tiró hasta que nosotros salimos de gobernar, salimos el 17 de junio y creo que el 4 o el 5 de julio se derribó la casa a los 10 días de nosotros salir del gobierno, puesto que estamos llevando las negociaciones para que no tiraran una casa que entendíamos que había que conservar, la poquita historia que hay. Pero tenían licencia de demolición. Sí, no, tenían licencia para todo. Sí. Pero aún así el ayuntamiento estaba utilizando todas las armas legales para decir, le compensamos, no le compensamos, esto cuesta. Bueno, incluso ahí están los informes de los técnicos valorando, es decir, hubo una serie de, para no tirar ese cachito de historia que quedaba todavía en Uga, ¿no? Entonces, según salimos, se derribó con su licencia. Nosotros pensamos que se pudo hacer algo más. Le queda pena a la gente y sobre todo a aquellos que conocen la historia mucho mejor que yo. Y se sacó de ahí, entendido, la molina, vamos, sí, la molina del Gofio. Eso fue hace, pues, si se derribó, estoy diciendo yo, principios de julio 2011, estamos en 2013. ¿Dónde está eso y qué se va a hacer con eso? La nave de Uga. Eso está en la nave de Uga y la verdad que tenemos pensamiento, un proyecto para reactivar la molina. Ahí en Uga, estamos con ese tema. ¿En dónde la van a poner? Porque la nave de Uga se sabe que no. Que si la reubicamos en la casa detrás de la iglesia, estamos viendo algún edificio de esto donde pueda ser un aula formativa, ¿sabes? Para llevar a la gente que lo vea. Estamos hablando en ese espacio. Y la está allí, está depositada dentro de la nave. Bueno, que no pase demasiado tiempo, pues sabe que después las cosas se pierden. Ya ni siquiera por culpa de nadie, sino por la culpa del paso del tiempo. Estaba bien conservada y estaba en un sitio con todo, que las personas que la desmontaron, ¿me entienden? Inventariaron las piezas y todo allí. Sí, con todo allí, por eso. Y la intención es esa. Bueno, pues no hay ninguna pregunta ni ruego más. Muchas gracias. Mire, yo les quiero preguntar al concejal de festejos y al concejal de deportes por la implicación de un ventorrillo en particular en la X-Tren, ya que se debió la participación del mismo. Si fue voluntaria, si fue bajo acuerdo, si fue bajo acuerdo, si se negoció, se dio las opciones al resto de ventorrillos que implantaron pues su casetita en las fiestas de Yaiza, tuvieron las mismas opciones. Y bueno, que expliquen un poco. Eso fue la organización, ¿eh? A ver. Ustedes no tienen nada que ver en esto, ni me pueden explicar el porqué. A ver, un momentito, y después que contesten los concejales. Dime. Ahí el ayuntamiento colaboró, pero la organización la organizó ¿cómo es? La asociación de voluntarios, pero es asociación, ¿no, Francisco? Para decirlo correctamente. La asociación de voluntarios de Protección Civil. La intervención del ayuntamiento ahí, yo la verdad, mira, me coincidí con usted en la entrega de premios y no sé ni de qué me está hablando. Pero lo cierto es que el ayuntamiento elige, participa con parque móvil, etcétera, etcétera. Pero no ni con ventorrillos ni con historia. Es que era lo que tenía entendido. O sea, pero no entendía por qué. Por ejemplo, uno de los ventorrillos que participó, lo quiero saber, la implicación, la participación de dónde viene, que realmente sea el de Pepe, dado que ha creado una pequeña alarma social entre los demás de que si es favoritismo, de que no. Es, y como es de mi cuñado, pues hay... A fin de cuentas sería esclarecer un poco la situación y calmar un poco más. Yo creo que más que una crítica que podría ser ofensiva, en ningún momento es esa, no, la actitud. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que ya, sí, como que todos estamos bajo sospecha... Y como todo es familia de esta, familia de la otra y de la otra, yo le quiero aclarar a usted ese asunto. Incluso, le digo más, el concejal de deportes de Teguise se puso en contacto conmigo para que le autorizáramos la colocación de una, de un pequeño kiosco para ellos promocionar una prueba que tienen ahora, o no sé si la tuvieron ya o la van a tener próximamente. Sí. Le dije, mire, nosotros aquí no tenemos nada que ver. Yo lo hablo con la organización, si la organización no tiene ningún problema, yo les llamo. Efectivamente, lo hablé con Patrick Azorla y no tuvo ningún, que era un poco el que lideraba el proyecto. Y fue así, es decir, yo también vi por allí, pues por ejemplo, el camión de Dimitri, que colaboró con el hielo, pero vamos, que cualquier pregunta de ese tipo, cualquier responsabilidad acerca familiar, de eso, por favor. Lo que más encrespó haya sido... La participación de ellos, por eso lo traigo. Sí, Carmen, pero si algún día llega usted a gobernar, sacarán más veces a su hermano, el que trabaja en el ayuntamiento, de lo que usted se cree. Me imagino. Entonces, por eso me le imagino. Contesto y le aclaro que vaya usted y hable con los responsables y que se lo aclaren ellos. En este caso tendré también los mismos argumentos para responder. No, porque es que... Nada más. Bueno, pues muy bien, muy buenos días. Buenas tardes. Que se mantenía.